La Iglesia Cristiana Ciudad del Rey en República Dominicana presenta Momento Profético, un mensaje de impacto cargado de la Palabra de Dios. Momento Profético con el Pastor Israel Valenzuela. Y por aquí dejamos con un fuerte aplauso a nuestro Pastor. Aleluya, gloria aleluya. Al Señor. Qué bueno eres, Señor. Dáselo fuerte al Rey, por favor. Qué bueno es el Señor, aleluya. Yo quiero que usted le dé la mano a alguien. Dile, mírame. Dios quiso que tú estuvieras aquí. Qué lindo estás. Gracias por venir. Aleluya. Aleluya. En su Biblia, en su iPhone, en su BlackBerry, en su iPad, como usted quiera, en el libro de San Juan 4, el que lo tenga me dice amén. El que no lo haya encontrado diga ay de mí, ay de mí, pues búsquelo. Aleluya. San Juan 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. San Juan 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José. Vamos con el 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Padre, gracias por tus palabras. Señor, yo sé que mientras yo predico, tú corriges, exhorta y endereza lo que está torcido. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La importancia y los beneficios del agua. Dígale al que está a su lado eso, la importancia y los beneficios del agua. Qué bueno es Dios, aleluya. Para los que quieran tomar anotaciones, voy a predicar despacio y tranquilo para que usted pueda anotar lo que les voy a decir. La importancia y los beneficios del agua. El agua es el procomún. El agua está compuesto por dos átomos de oxígeno y un átomo de hidrógeno. Se hace el cruce y da H2O. El agua es el conductor universal. El agua es la que compone la tierra. Más del 56% de lo que cubre la tierra es agua. De ese porcentaje, la gran parte, el 97% es agua salada. El 3% es agua dulce. Del 3% del agua dulce, el 2% están congelados en los cascos polares. Están en las montañas altas, aunque no hayan casco, ahí está congelada el agua dulce. El agua es el conductor universal, el agua conduce la corriente eléctrica. Si cae un cable de alta tensión o un cable de 110 voltios, ahí hay agua. Y usted pone los pies, se va a escuchar el grito del corrientazo porque el agua conduce la electricidad. Además de esto, el agua también es un oxidante. Usted echa agua en un hierro y a los 3 días va y usted va a encontrar que está oxidado. Eso tiene las propiedades del agua. En el año 1800, creo que 97 o 90 y algo, hubo un científico que se inventó el agua oxigenada, agregándole dos átomos de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, y por eso el agua oxigenada es H2O2. Es decir, eso es un compuesto. Nadie sabe quién inventó el H2O, pero nosotros aquí sí sabemos que el único que inventó el H2O, que es el Jesucristo de Nazaret, aleluya. El agua también es tan fuerte, el agua es tan importante para la vida de cada uno del ser humano, que usted busca limón y le echa azúcar, usted no tiene jugo de limón, usted tiene agua que sabe a limón, porque el agua no pierde nunca sus propiedades. Es decir, que la gente no puede vivir sin agua común y corriente, y si no se puede vivir sin el agua común y corriente, mucho menos se puede vivir sin el agua que es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya, dáselo fuerte al Rey. ¿Cuál es la importancia del agua? La importancia que tiene el agua es que el agua nos purifica, el agua nos limpia, el agua nos da cada día más de la presencia de Dios. Cuando el cristiano está metido en el agua del Espíritu Santo, dice aquí cuando Juan escribe, Juan está relatando lo que vivió, que le era necesario pasar por Samaria. Hay una ley judía que los samaritanos y judíos no se llevan entre sí. Es decir, hermanos, eso es lo que pasa con las gentes de muchos países, como República Dominicana, que está compartiendo la frontera con Haití. Hay gente que no quieren saber de los haitianos y hay haitianos que no quieren saber de los dominicanos. Cuando me tocó ir al sur de Haití, me dijeron a mí, este es un dominicano, y no, me estaban un poco rechazando. Es decir, porque siempre hay diferencias culturales en la frontera de México con Estados Unidos, la frontera de Colombia con Venezuela, la frontera que tiene Costa Rica con Nicaragua. Cada frontera tienen problemas siempre de racial, tienen problemas de muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jesucristo se sienta ahí frente al pozo, encuentra una señora, estaba a la hora sexta, hacía un calorazo. Él le dijo, dame de beber. Pero ¿qué pasa? Que la mujer no entendía quién le estaba pidiendo, dame de beber. Y la mujer mejor le dice, pero ¿por qué tú me pides agua sabiendo que samaritanos y judíos no se llevan? Es que Dios no vino a decirte a ti de ninguna bandera. Dios no te vino a hablar de ningún escudo. Él te vino a decir que cuando Él te quiere dar el agua que salta para vida eterna, tú recibes bendición, tú recibes paz, tú recibes, hermano, lo que Dios quiere, que tu cuerpo se sienta limpio, que tu cuerpo se sienta con alegría. Porque cuando Él le dice, yo te voy a dar de esta agua donde tú vas a ser purificada por el Rey de Reyes, Señor de Señores. Si le va a aplaudir, apláudale fuerte, aleluya. Sí, Señor, aleluya. El agua, no se puede vivir sin agua. El agua que nos están bebiendo, vendiendo a nosotros, hay diferentes tipos. Hay agua que está con el sistema de osmosis, hay agua que están, hay una que tiene minerales, por eso que hay un agua que pesa mucho. Yo creo que viene de Francia, que pesa mucho, pero esta agua que nosotros nos tomamos no tiene nada. Le sacan todo y por eso esa agua es tan liviana. Esa agua incluso no se vence, esa agua no le cae gusarapo después de los 3 días porque no tiene propiedades. Pero ¿qué pasa? Que el agua que da Jesucristo sí produce vida dentro de cada ti, sí produce vida dentro de nosotros, sí produce vida dentro de mí, de ti. Cuando la mujer samaritana le dice, pero yo quiero de esa agua, la mujer samaritana dice, él le dice, dame de beber, pero ven acá, ¿por qué tú me pides agua? Tú no tienes con qué sacarla. Yo no te estoy diciendo a ti cómo saco el agua, yo te estoy pidiendo agua. Es después le pone tantas excusas. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que Dios te va a pedir algo, cada vez que tú, Dios te pide algo, nosotros le ponemos excusa a Dios, pero Dios no pone excusas, aleluya, para darte esta agua que salta para vida eterna. Dígale que está a su lado, para vida eterna. Dígale, para vida eterna. Cuando tú y yo estamos metidos en el agua de vida, nosotros nos damos cuenta de que en Apocalipsis dice, y había un río de agua limpia y sus frutos eran para la sanidad de las naciones. Cuando Dios quiere darte de esta agua, cuando Dios quiere purificarte, tú sientes que tu cuerpo tiene una transformación. Cuando tú vas a tu casa con calor, hay gente que no toma agua fría, pero cuando tú te das ese vaso de agua fría, que muchas veces te da ahí porque sientes que el cerebro se te está congelando, es porque tu cuerpo tiene una reacción química, el caliente con el agua fría. Y tú dices, pero Dios mío, tienes que sentarte porque el agua comienza a trabajar en el motor de tu cuerpo. Eso es igual que los radiadores de los vehículos, que hay que echarle agua y ya le echan el coolant. ¿Por qué? Porque necesita el motor la combustión de tener agua adentro para que enfríe. Por eso es que tú ves que tiene abanico para sacar el caliente. Por eso tú y yo, cuando metemos el agua y nos tomamos el agua de Cristo, nosotros comenzamos a sentir en nuestras vidas cosas diferentes, porque Cristo comienza a cambiar, porque Cristo comienza a poner, porque Cristo comienza a llenarte. Dile que está a tu lado, acelera que voy rápido. Dile, acelera que voy rápido. Nosotros, cuando tomamos el agua de vida, comenzamos a tener lo que es unción. Diga conmigo, unción. Nosotros a veces cantamos la canción que dice, la unción está sobre mí, no la entiendo pero la tengo. Y cantamos, hay una unción aquí cayendo sobre mí, y cantamos, ¿y qué es la unción? Una cosa es la unción, una cosa es el poder y una cosa es la presencia de Dios. Una gente que tiene presencia de Dios es cuando nosotros sentimos, hicimos, wow, qué presencia de Dios sentimos. Una cosa es poder de Dios para yo ejecutar y una cosa es tener la unción del Señor, aleluya. La unción a lo largo de la Biblia, dice el Señor que el Señor Jesucristo fue ungido. Cuando nosotros ungimos es cuando nosotros comenzamos a frotar. Jesús viene siendo enviado, diga conmigo, enviado. En el Antiguo Testamento vemos cómo Samuel, el pueblo quería rey. Queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Y lo que hace es Samuel que sale, busca a Saúl, le echa aceite, unge a Saúl y ahí está ungido para hacer algo. Cuando Dios te unge, la unción no es tú caer en el piso. La unción no es, hermano, tú comenzar y que cae. Hay gente que dice, yo quiero sentir cómo es que la gente cae para tener unción. Que tú caerte no tiene que ser parte de la unción. La unción es eso. La unción es la fuerza, el poder que Dios te imparte para tú trastornar tu casa, para tú trastornar tu vida, para tú trastornar tu corazón, para tú trastornar tu cuerpo, para tú trastornar tu vida. Aleluya. Jesús se pone de pie y dice: yo estoy aquí porque el Señor me ha ungido. Ahora, cuando tú te tomas esta agua de vida, esto es tipo del Espíritu Santo y tipología de Jesucristo también. Cuando tú tienes sed que te tomas esta agua, tú comienzas a cerrar puertas en tu casa. Tú comienzas a cerrar puertas en tu vida. Cuando Jesucristo comienza y le dice esto, y la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Judío no se entiende. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él que le diera agua. La mujer samaritana no entendía. La mujer samaritana no entendía quién le pedía agua. Y así nos pasa a muchos. No entendemos quién nos pide agua. No entendemos quién nos pide. Hermano, pero ¿quién te está pidiendo agua hoy? Quien te está pidiendo agua es Jesucristo, para Él también darte de esta agua de vida eterna. Dale el aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Cuando tú comienzas a tomarte esta agua, tiene que irse el pecado. Cuando tú comienzas a tomarte esta agua, la pesadez se va. Cuando tú comienzas a tomarte esta agua de vida y ves la importancia que tiene el agua. Sin agua no se puede limpiar una casa. Sin agua no se puede lavar una ropa. Fíjate que tú no puedes ponerte 3 días la misma ropa sudada porque vas a apestar. Necesitas agua para lavarla. Así mismo pasa con el corazón. Porque tú te convertiste hace 2 años, hace 10 años, hace meses, hace semanas, 10 años. Esto no te faculta a ti para tener el agua solamente. Esto es un constante. Dame de esa agua, dame de esa agua, dame de esa agua, dame de esa agua, dame de esa agua, dame de esa agua. Dale la mano al que está a tu lado, por favor. Dile, vamos a tomarnos el agua. Dale el aplauso al Rey, aleluya. Aleluya. Alguien dice aleluya. Alguien dice aleluya. Cuando tú te tomas el agua de vida, te faculta para tú ver las cosas más hacia allá. Cuando tú te tomas el agua de vida, tú te faculta para que Dios te toque, para que Dios te remene, para que Dios se manifieste en ti. Cuando te tomas esta agua de vida, el pecado queda aparte. ¿Por qué? Porque en un vaso lleno, cuando hay un vaso lleno, lo que hay es agua. Y no le puede entrar otra cosa porque está repleto de agua, aleluya. Si tu vasija está llena del Espíritu Santo de Dios, ¿sabe quién estará siempre? El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nuestras vasijas no pueden estar vacías. Por eso es que tu vasija tiene que estar llena del agua de vida. Por eso es que cuando tu vasija comienza a vaciarte, comienza el enemigo a meter dudas, comienza a meter el diablo a meter murmuración. Comienza a meter el enemigo problemas, comienza a meter angustia, comienza a llenar tu vaso de basura, comienza a llenar el vaso de deseos de la carne. Pero si tu vaso está lleno del Espíritu Santo de Dios, tú vas a tener el Espíritu Santo de Dios por siempre. Aleluya. Se lo voy a repetir otra vez. Nosotros tenemos este vaso, está a la mitad. Nosotros podemos completar esta mitad con cualquier otra cosa. Así es el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si tu vaso está por la mitad del Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo. Aleluya. Siento la presencia de Dios, hermano, hablándole esto. Oh Dios mío, qué presencia de Dios. Cuando tienes el vaso a la mitad, hay agua, ¿cierto? Hay agua. Hay agua. Pero se puede completar con cualquier otra cosa. Pero ¿qué pasa? Que si yo vengo y tomo este vaso otra vez y me siento vacío, Señor, yo no quiero que el Espíritu Santo deje de caer en mí. El Señor comienza una vez más a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. Y tú pides y el Señor te llena, y tú pides y el Señor te llena. ¡Oh, aleluya! Y tú pides y el Señor te llena, y tú pides y el Señor te llena. ¡Aleluya! Y tú pides. Dáselo fuerte al rey, aleluya. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios llena tu vida, tiene que brotar. Por eso dice, en su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, hay gente que te dice, yo tengo el Espíritu Santo. Hay gente que te dice, yo tengo a Dios, pero vamos a ver en qué nivel está Dios en su vida. Hay gente que te dice, yo tengo a Dios, yo me sé los 66 libros de la Biblia, me sé los 7 de Deuterocanónico, me he leído el libro de Enoch, me he leído el libro de los Reyes, me leí el libro de Jabes, me bajé los 77 libros de Guillermo Maldonado, me bajé la unción de Benny Hinn, me bajé Buenos Días Espíritu Santo de Benny Hinn, tengo todos los mensajes de Rafael Ramírez, tengo todos los mensajes del pastor Israel Valenzuela, tengo todos los mensajes, no importa que tú tengas eso en tu casa, el que tiene que estar en tu corazón se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Alguien me da un grito de victoria. Y te voy a decir esto para que llore hoy. Cuando tú te metes en la brecha con Dios y alguien te dice a ti, dijo Dios, aleluya. Y tú sabes que no fue Dios. Como tu vaso está lleno, ¿sabes lo que tú haces? Dígale eso a otro, porque yo estoy lleno de Dios. Si tú vas a comprar un juego de comedor, tienes que botar el que está, porque no puedes tener dos juegos de comedor en una sala pequeña. Te lo voy a repetir otra vez. Si tú tienes un juego de comedor en un espacio pequeño y te regalan otro juego o compras otro, tienes que salir de ese primero. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, primero tienes que disponer que tu vasija sea llena del Espíritu Santo. Tienes que sacar lo que no es del Espíritu Santo para que sea llenado del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que hay gente que pide en oración y ore por mí. Y nosotros vamos y oramos por usted. Pero si esa vasija está llena de basura, la oración se va a quedar arriba y la basura se queda abajo. ¡Ay, Dios mío! Alguien dice aleluya. Alguien dice aleluya. ¿Qué pasa? Que cuando el Señor Jesucristo le dice, dame de esa agua, dame de esa agua. Hay gente que pide agua del Espíritu Santo, pero no saca la basura que está abajo. Y por eso son pendientes a caer. Son pendientes a caer. Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Saben qué parte tienen? El Consolador, en este caso, que es el Espíritu Santo, que le dice a uno, no peque, pero estoy inundado del pecado. Que te dice a ti, esto no está mal, porque también el Espíritu Santo hace su trabajito. Que es cuando estamos haciendo algo malo, sentimos una voz que dice, esto no está bien. Pero cuando la gente no tiene al Espíritu Santo por completo, es tendiente a ensuciar el agua del Espíritu Santo y no se manifiesta en tu vida. Tienes que esperar que se asiente el pecado para que la gente supuestamente vea el poco del Espíritu Santo que tienes. Aleluya. Te lo voy a repetir. Tenemos el vaso con tierra. Lo batemos. ¿Y sabe qué pasa con el vaso con tierra? Viene el momento en que se asienta y la gente dice, ese está ungido, ese está lleno. Wow. Ese tiene poder de Dios porque habla bonito. Ese tiene poder de Dios porque sabe decir aleluya. ¿Sabe qué pasa? Que se asentó la tierra, pero la tierra no la sacaron del vaso. Dios mío. Ay, Dios mío. Se asentó la tierra. Pero cuando viene el día malo, ¿sabe lo que hace la tierra? Vuelve y se bate, vuelve y se bate, vuelve y se bate. Y esa tierra sucia quiere contaminar el agua limpia. Pero cuando tú tienes limpio, tú dices, aquí no, mi tierra sucia, aquí no me lleve tierra sucia. Porque en mi corazón habita el grande, en mi corazón habita el rey, en mi corazón habita Jesucristo. Ay, ay, ay, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Sí, Señor. Sí, Señor. Dame del agua. Dile que te lo dame de agua. Dios es el único capaz de cambiar un corazón. Hay una teoría que dice, Dios repara corazón. Se equivocaron hasta que él cante eso. Dios no repara corazones. Porque el corazón reparado no se pone en parcho nuevo, en parcho viejo. Ni viceversa. Dios lo que hace es que te cambia el corazón por uno nuevo. Amén. Ay, Dios mío, aleluya. Te lo cambia, te lo cambia, te lo cambia, te lo cambia, te lo cambia. Porque cuando Dios cambia el corazón, tú te encuentras otra gente con el corazón cambiado. Y sabes que tú te juntas y dices, yo tenía el corazón dañado. Ajá. ¿Y sabes quién me lo cambió? Jesucristo. Cuando Dios cambia el corazón, cuando tu corazón está lleno del Espíritu Santo, ¿sabes lo que hace la gente del mundo? Quiere ese corazón porque está lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llama la atención. Sí, hermano, el Espíritu Santo llama la atención. ¡Dígame! Amén. Cuando la gente está lleno del Espíritu Santo, todo el mundo quiere estar con él. Todo el mundo dice, yo quiero que tú me digas una palabra. Oye, órame por mí, órame por mí, órame por mí. Cada vez que yo visito una casa, siempre me dice, no se vaya pastor sin hacer oración, porque quieren. La gente anhela. El que no es cristiano anhela la presencia de Dios que tú tienes y viceversa. ¿Por qué? Pero porque entiende que en tu corazón hay agua limpia. ¿Y qué tengo yo que hacer con esa gente? Llenarlo y rociarlo del agua del Espíritu Santo de Dios. De cierto os digo que no naciere del agua y el Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Le decía a Nicodemos, ¿nacer de dónde? ¿De qué? ¿Del agua? Diga conmigo, nacer del agua. Otra vez, nacer del agua. Dígalo, nacer del agua. No me lo diga de ñañañañe, nacer del agua. Es decir, tenemos que tener un nacimiento por agua. En los partos de antes, era en piscina que se hacían. Yo llegué a estar en parto de piscina. Hermano, esto es de escalofrío. El niño se queda mirando y no se ahoga, porque viene de líquido y sale para líquido. Son partos en agua. Nacemos del agua y del Espíritu. Es decir, que el corazón para nacer tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Tiene que tener la pureza del Espíritu Santo de Dios. Tal vez ese no fue el mensaje que tú viniste a buscar, pero es el mensaje que yo tengo para darte. Porque el mensajero soy yo. Y Dios me dice a mí, mensaje para usted. Eso lo tengo que decírselo. Usted es el mensaje y toma el mensaje. Y tal vez usted pensará, si me escucha por internet o está aquí y me dice a mí, yo quisiera quitarlo. Y después que usted quite o se quiera ir, después que usted vaya lejos, va a decir, ¿y qué pasará? ¿Y qué siguió diciendo? ¿Y qué siguió diciendo? Porque el agua del Espíritu Santo tiene que tocar el corazón, tiene que tocar tus venas. Jesucristo se puso de pie y dijo, el que bebiere de esta agua, en su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando tú te tomas el agua de Jesucristo, tu vida tiene que ser diferente. Pero ¿qué dice la versión 9i? Que en tu interior brotarán ríos de agua viva. ¿Te sabe qué es lo que es brotar el río? Brotar el río es que tu cuerpo sale, destila agua. Pero viene gente a secarte el agua. Eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Religioso, super mega extra religioso. Tú lo que eres un religioso, váyase de ahí, que yo tengo agua del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dale un aplauso al Rey. Usted puede estar en coma. Usted puede estar enfermo con las tuberías puestas que se va a morir. Y si tiene el agua del Espíritu Santo, cuando venga el doctor y ponga la mano, va a sentir el corrientazo. Porque ¿sabe qué pasa? Es que tú estás cubierto del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tienes el río del Espíritu Santo de Dios, llegas a tu casa y tú ves que las cosas pueden ser que no estén muy bien. Y desde que tú entras, tú dices, esto no está bien. ¿Sabes por qué? Porque el río del Espíritu Santo tiene que dar la marca cada vez que tú pasas. Cuando tú te metes en la piscina o te metes en la playa y sales, quedan las marcas. Es más, oiga bien, hermano, no hay una cosa más terrible que cuando usted sale del baño y que se seca completamente. Usted se seca todos los pies, comienza a pisar. Mire los pies para que usted vea que usted deja la marca del agua. Así mismo es el Espíritu Santo. Cada vez que tú caminas, dejas la marca del agua del Espíritu Santo de Dios. Si tú no estás dejando marca, hay problema en ti. Si tú no estás dejando marca del Espíritu Santo, hay problema en tu vida. Si donde quiera que tú pases, la gente lo que dice, este disque es evangélico, hay problema. Estás seco, te moriste, estás seco. Pareces un mango seco, pareces un aguacatico seco. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, la gente dice, oye, pero con unción, ¿y qué es lo que tú tienes? ¿Y qué es lo que pasa? Tú me das miedo. Miedo no, es que si te metes en esta agua te ahoga. Aleluya. Si tu esposo, si tu esposa, tu esposa, tu novia, tu novio, quien sea, tu hermano y tu tío, ve en ti que tú tienes agua de vida, vida del Espíritu Santo, no se mete contigo. Dice, mi amor, ¿y por qué que tú me besas tan bueno? Porque tengo agua del Espíritu Santo. ¿Quieres? Arranca. ¿Usted me entendió? ¿Por qué que el agua contagia? Hermano, hasta el que no toma café, cuando le brindan café, prueba el café. Eso es contagioso. El Espíritu Santo es contagioso. El Espíritu Santo tiene un aroma que tú dices, wow, qué presencia de Dios. Cuando cantábamos ahorita la canción Al Alto y Sublime, hermano, yo cerré los ojos y yo vi una atmósfera del Espíritu Santo aquí. Y yo veía como un torbellino que comenzaba a moverse en este lugar, porque eso es lo que provoca el Espíritu Santo de Dios. Hermano, cuando tú te metes en Dios, cuando tú comienzas a tomarte esta agua de vida, ¿sabes lo que tú comienzas a expulsar? Usted ve que uno comienza a expulsar sudor, usted ve que uno comienza a expulsar cosas. Todas las impurezas del corazón van brotando. Todos esos poros se van destapando, porque el Espíritu Santo está trabajando por dentro, aleluya. Dice aquí, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quien te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. Señor, agua viva, sí, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tú tienes agua viva? Un hombre que acaba de pedirme agua porque tengo sed. Porque cada vez que Dios te va a llenar de agua, le ponemos excusa a Dios. Le ponemos excusas al Señor cada vez que le pedimos que Él nos va a pedir algo. Y tengo aquí. Y ella le dijo, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo? Mire cómo la ignorancia. Dios mío, qué ignorancia. ¡Qué ignorante! Y el Señor le dice otra vez, mira, cualquiera que se bebiere de esta agua, jamás, jamás tendrá sed. Ella vuelve otra vez y dice, la mujer dice, Señor, reconoce. Diga conmigo, reconocimiento. Dígalo, reconocimiento. Dígale, reconocimiento. ¿Qué hace Dios ahora? Cuando tú comienzas a tomarte esta agua, cuando tú comienzas a tomarte esta agua, que tú dices, mi vida es diferente, mi vida está cambiando, porque ¿sabes qué pasa? Que el único que cambia es Jesucristo. Aunque no lo quieran entender ni lo quieran reconocer, mi Cristo cambia. Dale el aplauso al Rey, aleluya. Sí, Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque son locuras y no las que puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que tiene al Espíritu Santo de Dios, 1 Corintios 2:10, que el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. Dígale que está a tu lado, por favor. El espiritual. Entiendo el espiritual. Dile el natural. Es natural. Dile el natural. Es natural que entienda lo natural. Por eso es que el hombre natural se cree sabio en su propia opinión. Aleluya. Me gustan los amén. El hombre natural te dice, tengo palabra de Dios. Pero no, son palabras naturales de las aprendidas aquí en la Biblia. Mientras que el hombre espiritual te da una palabra que te dice y te marca. Dice Jehová, esto. Y tú dices, me está hablando Dios. Porque hay un choque del espíritu de él con el espíritu tuyo. Pero el hombre natural te deja dudas. Eso será Dios. Déjame pedirle confirmación. Pero muchas veces cuando tú estás en lo espiritual, no necesitas confirmación porque ya el Espíritu Santo se te reveló a tu vida. ¿Se acabaron los amén? Dice aquí, aleluya. Y se divulgó en Judea quién era Jesucristo. Pero primero tuvo que haber un bautismo. Y dice Juan, el que viene tras de mí, yo no soy digno de quitarle los zapatos. Yo no soy digno ni siquiera. Señores, él no quería bautizar a Jesús. Juan no quería bautizar a Jesús porque se sentía poco. Y Jesús le dijo, papá, tú tienes que bautizarme a mí para cumplir la palabra que dice, porque el que viene después de mí viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Cuando Juan mira, dice, yo veo los cielos abiertos, se están abriendo. Yo me me imagino a Juan, cosa que no pudimos usted y yo ver, lavarle los pies al maestro, bautizar al maestro y decirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rían, hermano. Yo me imagino a Juan el escalofrío que lo dio y dijo: Dios mío, estoy bautizando a Dios, estoy bautizando a Jesús. Aleluya. Dame un grito de victoria. ¿Sabe por qué? Porque cuando él lo bautiza, que él entiende que este es el Mesías, él dice: tú estás demasiado fuerte para mí. Yo bautizar al Hijo del Rey. Yo, como una gente que yo fui a visitar, me dijo: ¿cómo? El pastor en mi casa. Y yo dije: ay, ¿quién más? Busca otro. Porque la nueva ola es que los pastores no visitan a nadie. Te mandan dos o tres: ve allá fulano y visítelo. ¿Sabe por qué? Porque el hombre natural entiende lo natural. ¿Sabe por qué? Porque los preceptos del hombre son de continuo al mal. Óigame bien, los preceptos y los pensamientos del hombre son de inclinación al mal. Diga conmigo: inclinación al mal. Y le voy a explicar esto para que no se me asuste. Los preceptos del pastor Israel Valenzuela y de todos los que estamos aquí son de continuo al mal. Lo que pasa es que nuestra vida ha cambiado porque Jesucristo es el que cambia. Pero automáticamente yo tengo que luchar para no descarriarme. Yo tengo que luchar para buscar de la presencia de Dios. Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Por eso dice: el que esté firme, mire que no caiga. Aleluya. Entonces, por el fruto se conoce el árbol. Si te molesta Ciudad del Rey, mira el fruto de la iglesia. Si te gusta un chico o una chica, mírale el fruto. ¿Qué hace? Pelea con su mamá, pelea con su papá. ¿Cómo es con la finanza? Ese es el fruto. El fruto es lo único que no se puede ocultar. Y si el fruto del Espíritu Santo, alguien tiene agua, alguien tiene gozo, por su fruto se conoce el árbol. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya. Termino con esto. Por el fruto se conoce que tú no puedes ir a buscar aguacate en una mata de mango. Tú no puedes buscar mango en una mata de almendra. La almendra te va a dar almendras. El mango te va a dar mango. Mira el fruto. El fruto no se esconde. El Señor maldijo la higuera porque no tenía frutos. ¿Y sabes por qué la higuera se secó? Agarra revelación. Se seca porque ¿qué hace viva? Si objetivo era dar fruto, se seca. Por eso es que hay cristianos que se secan, se le acabó el fruto. Dios mío. Por eso es que hay gente que se secan. Y usted ve que ya nadie lo sigue, nadie lo busca. Tan seco, ¿qué va de un gente seca? Nada. Lo que viven es criticando, murmurando, acabando con todo, explotando a todo el mundo. ¡Tan seco! Seco como una cacarita de guineo. Que ni los puercos comen cácara seca de guineo ya. Échale una cácara de seca a un puerco, a un cerdo, a un marrano, a un mamerto. Aleluya. Échasela. ¿Sabe lo que hace? No, no. No se la come. No se la come. No comen cosas secas. Por eso es que la gente se seca. Aleluya. Se seca, se seca, se seca. Y viene. Y dame una palabra de Dios. Y te dice lo mismo. Ah, que mira, Dios mira tus lágrimas, Dios mira tus ojos y echa para adelante. Está seco. Y el que va seco, ¿qué puede dar? Busca la Biblia, se embotella un par de cosas. Pero el que tiene el agua de la vida eterna, siempre tiene la tierra húmeda. Siempre tiene la tierra mojada. Aleluya. El que tiene el Espíritu Santo de Dios por el fruto se conoce. Se conoce, se conoce. Si alguien te habla mal de la iglesia, dile: mira el fruto de la iglesia. Si alguien te habla mal de tu pastor, dile: mira el fruto del pastor. Si alguien te habla mal de tu esposa, mira el fruto. El fruto no se puede esconder. Todos tenemos la oportunidad de cambiar. Porque el que no cambia, lo cambian. Y yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí hoy. El nivel del agua. Hay gente que dice que hay tres niveles de unción. Hay tres niveles de esto. No creen esas cosas. Te lo digo responsablemente yo. Eso dice que hay tres niveles de unción. Que hay tres niveles de autoridad. Que hay tres niveles y cuatro niveles. No, no, no, no. Es que esto no tiene niveles. El Espíritu Santo no hay niveles. Porque nosotros vamos de victoria en victoria. Dios mío, aleluya. Es que vamos, Eddie, de poder en poder. Es que vamos de fuego en fuego. Dame bien. Comenzamos el primer escalón. Vamos escalando peldaño. Vamos llevando la cruz. Y seguimos el camino angosto, porque mientras más ancho, se va estrechando. Esos son los niveles que usted va pasando. Cada día que pasa es un nivel que usted vive. Es más, le voy a decir esto. ¿Sabe cuántos niveles he pasado yo? 36 niveles y el último fue el 12 de agosto. El 12 de agosto del 2007 será, del 2013 será mi nivel número 37. Es decir, es cuando yo cumplo años. Porque esta vida, el que esté firme, mire que no caiga. Porque tengo la mente de Cristo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Adórale si tiene miedo, dale adoración. Porque el hombre natural no percibe lo espiritual. Pero yo lo grande del caso ahora, no está aquí. Pero el hombre espiritual percibe lo espiritual y también lo natural. Porque el hombre espiritual sabe cuando se viene endemoniado. Aleluya, hermano, es cuando Dios te revela de verdad. Entonces, ¿cómo tú me vas a mí a hablar de unción cuando tú necesitas unción? ¿Cuándo tú me vas a hablar de llenura del Espíritu Santo cuando tú estás vacío? ¿Cómo tú me vas a hablar del amor de Dios cuando tú lo que tu corazón está lleno de odio? ¿Cómo tú me vas a hablar del trabajo si tú no das un golpe ni de karate? ¿Cómo tú me vas a hablar, aleluya, de presencia de Dios si hace mucho que la presencia de Dios en ti está a 77 kilómetros a la redonda fuera de ti? Ahora, pero cuando tú dices, Señor, tengo sed, Jehová, ¿con qué me puedo llenar si tengo sed? Con películas, con cuentos de hadas, que el predicador de enlace, que está bueno, que el predicador que yo vi allí, que la campaña de allí, no, es metiéndose la Biblia por boca y nariz. Señor, tengo sed, toma de esta agua. ¿Usted quiere confirmación de Dios de lo que le está pidiendo? Yo le tengo la respuesta. Pídasela a Dios, que no le va a mandar mensajero. Porque si te manda a mí como mensajero, tal vez usted no pueda creerlo. Pero Dios es grande, poderoso y misericordioso y cambia la vida del ser humano. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, procura tú estar en un nivel espiritual tan fuerte que el conocimiento, que nada te quita el conocimiento. Señor, yo creo en esto. Yo creo que tú lo puedes hacer. Cuando tú metas a Dios en tu corazón, tú puedes estar seguro que tu casa va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar. Porque Dios es el único que cambia. Y para finalizar, no es el nivel de agua que tú tengas, sino el nivel de conocimiento de Dios. Porque bien es cierto que Dios nos quiere llevar a un nuevo nivel espiritual día tras día. Todos los cursos que yo puedo hacer lo hago. Todo. Mire, yo hasta curso de bordado he hecho. Y de macramé, cuando se usaba eso antes. Porque el conocimiento nunca está de más. Yo les decía a ustedes que yo me gradué de licenciado en publicidad, administración de empresas, trabajé estadística sin gustarme los números, hice un intensivo de matemática, hermano, que saqué una A sin yo saber nada. No, conocimiento. AX cuadrado más BX más 3 partido 2A, qué sé yo, estas cosas. Que el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa y los adyacentes, ya me borré, qué sé yo. Pero uno se aprende algo. Hasta en materia laboral me siento a leer. Los derechos canónicos, me tuve que leer el libro de derechos canónicos. Pero es un librazo. A leer, a leer, a leer, a leer. Pero nunca puedo dejar de leer de donde salieron todas esas cosas, que es de la palabra de Dios. El hombre natural no percibe, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice la mujer: Señor, ¿y dónde entonces tú tienes esa agua? Dice la mujer. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien ha dicho, bien tú lo dijiste, mi hermana. ¿Por qué? Porque ella, el agua, ella abrió su corazón. Miren cómo es la cosa. Dios abrió el corazón de ella para que ella confesara. Mientras ella no quisiera el agua, yo no le decía nada, hasta que le dijo, busca tu marido. No tengo, Señor. Ay, Dios mío, aleluya. Mujer, créeme que la hora viene, que ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, la salvación viene de mí, que soy judío. La hora del Mesías ha llegado. Cuando Él venga, te declarará todas las cosas. Cuando la mujer se fue a predicarle a los samaritanos, fue la primera mujer predicadora que hubo. Le predicó a los samaritanos. Pero usted peleando nunca va a predicar. Usted quejándose nunca va a predicar. No, es metiéndose con Dios que nosotros predicamos de la palabra de Dios. Si usted te ha sentido alguna vez seco, muerto, seco, que no sientes ya poder ni unción, óigame bien, el que se toma del agua aunque se esté muriendo siempre respira la presencia de Dios. Bueno, Dios es real, que no se le olvide esto. El hombre seco no tiene nada que dar. El hombre seco, ni la mujer seca, se secó. La higuera se secó, que no le terminé de decir, porque su naturaleza era dar fruto. ¿Y sabe lo que ella dijo? Me voy a secar porque ¿qué hago viva? Se secó. Todo pámpano, cada rama que en mí no lleva fruto será, dígalo, será, los hombres, será, las mujeres, será, todo será, y echado al fuego. Si tú no das fruto, si tú te secas, te van para el fuego. Pero hay gente entonces que arrastra a otro. Me estoy quemando. El pastor no tiene la razón, pero me estoy quemando. Me voy contigo. Se queman los dos. ¿Sabe por qué? Porque el pámpano que no lleva fruto, nadie lo quiere, nadie lo toma en cuenta. Porque cuando usted ve una mata de guayaba madura, usted no busca la rama seca, ni la rama que no tiene nada. Usted sabe dónde está la madura. Aquí que están. Aleluya. Así es Dios, hermano. Si te sentiste seco algún momento, si te sientes que tu vida ha sido un proceso y tú quieres que tu vida vuelva otra vez a tomar esta agua, que tú quieres que Dios ya tome control de tu vida cada día más, que tú sientes que se te está acabando el agua y tienes sed y sientes que Dios puede cambiarte, bueno, porque siento al Espíritu Santo de Dios. Si tú sientes que tu vida necesita cambios, si tú sientes que tu vida necesita otra vez y se te está acabando la copa de agua y necesita más agua, ahí mismo donde tú estás, ponte de pie. Aleluya. Poder al que reina por los siglos y su poder. Y ahí con tus ojos cerrados, Padre, en el nombre de Jesús, sea la gloria por el poder de tu palabra, Señor. Aleluya. Yo Señor, ahora toca, Padre. Alabanza y poder al que reina. Padre, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, Dios, aleluya. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora. Y su nombre es santo. Alto y sublime, que habita en la eternidad. Padre, por el poder de tu palabra, ahora en este momento, y su nombre, Señor, te doy gracias. Señor, toda persona que se sienta que le falta más de ti, Señor, toda persona que sienta que te hace falta más, Señor, que le hace falta más, yo te pido, Dios, ahora que lo toques. Yo te pido, Dios, ahora que lo llenes. Yo te pido, Dios, ahora que lo estremezca con tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Dios. Padre, por el poder de tu palabra, Dios. Santo, el Señor Dios. el poder de tu palabra, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda carga, todo cargamento, Dios mío. Padre, por el poder de tu palabra, Dios, tú toca los corazones, tú llena los corazones, Dios. Señor, ahora lo bendecimos en el nombre de Jesús. El poder de tu palabra, Dios, aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres santo, santo. El Señor, poderoso. Digno eres. Digno, digno, digno, digno, digno. Digno eres. Digno, digno. Tú eres santo. La Iglesia Cristiana Ciudad del Rey en República Dominicana presentó Momento Profético, un mensaje de impacto cargado de la palabra de Dios con el pastor Israel Valenzuela.